industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Muhammad Ali tendrá una biopic. La vida de Cassius Marcellus Clay volverá a llegar a la pantalla grande a cargo de Searchlight, quienes adaptarán la polémica en torno a la negativa del boxeador a entrar a la Armada Militar de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.